Bueno, hacemos un punto y aparte, Isabel, porque vamos a charlar unos minutos con Belén. Belén, junto a otras personas que son familiares de una criatura de 4 años que está en un hogar de contención, un hogar de infantil, han hecho una denuncia y ahora están visibilizando esta situación frente a la municipalidad. ¿Dónde estuvieron? ¿Si están ahora o estuvieron hasta hace un ratito? Belén, bienvenida a BCU Radio. Aquí estamos con Isabel Subirá, con Gerardo Rodríguez. Bueno, yo soy Guillermo, estuvimos conversando en la previa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien, Belén. Bueno, Belén, ¿están todavía allí en el frente al Palacio Municipal? Sí, sí, acá estamos en la municipalidad. Bien, contanos tu historia, por favor, y la de... ¿y por qué están haciendo esta movida? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que el hogar Fantasía de Colores sea controlado, ya que, bueno, ahí está mi sobrino y varios chicos más que son abusados y maltratados por las que trabajan ahí, por los mismos chicos, ¿viste? Uh-huh. Eso es lo que está pasando en el hogar ese. Vos tenés un sobrino de 4 años ahí. Sí, tenemos videos todos de cómo el nene manifiesta y cuenta lo que le hace. Uh-huh. ¿Cuánto hace que está tu sobrino en ese en ese hogar? Hace 1 mes y medio. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sufren, Belén? ¿Qué es lo que te dice el chiquitito? ¿Qué es lo que les dice a ustedes y qué es lo que está plasmado en la denuncia? Bueno, nos dicen que a él lo bañan con agua fría, le dicen que las tías le pegan, si les cuenta algo a los padres, a todos en realidad, incluso mi cuñada el otro día, hace 2 semanas más o menos, fue a verlo y 2 nenes gritaban por favor que no los bañen con agua fría. El nene está marcado y él mismo cuenta las cosas, ¿viste? Ya ahora no quiere contar mucho más porque ya está amenazado, ¿viste? Por sí. Ellos. Uh-huh. Y es como que no quiere, tiene miedo y está re triste el nene porque uno se da cuenta cuando lo ve. O sea, maltrato y después violencia física es lo que ustedes están denunciando. Sí, sí. Uh-huh. Belén, ustedes están allí en la puerta del municipio para visibilizar esta protesta o van a... ¿Tienen alguna cita con algún funcionario? No, no, nosotros estamos pacíficamente acá en la puerta y queríamos hablar más que nada con el intendente porque ese hogar no es controlado. Más que nada por eso, para que saquen a los chicos de ahí o que vaya alguien a supervisar que ellos estén bien realmente como deberían estar si los chicos están ahí adentro, porque se los sacan a los distintos padres por algo. Entonces, si los meten ahí y se olvidan y quedan tranquilos como que están todo bien, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que los chicos salgan de ahí o que alguien esté presente. Uh-huh. Porque hasta nos prohíben las visitas a nosotros mismos. Los únicos que pueden ir a verlo es la madre, el padre, un ratito y una vez por semana. Incluso ahora a mi cuñada, al nene, se lo están llevando a la vía y del valle, en la vereda, que lo vea. Ayer 9:30 de la mañana, con el frío que hacía, se lo llevaron ahí y después lo tuvieron que llevar al hospital porque el nene estaba con tos y mucho resfrío. ¿Pero dónde queda el hogar? En Guido 471. Pero lo llevan... General Guido. Pero perdón, ¿y por qué lo llevan allí a calle del Valle y la vía? ¿Por alguna...? Bueno, supuestamente porque no tiene permitida la entrada al hogar mi cuñada, ya que cuando la semana pasada fue a verlo, el nene adelante de ellas le contó por primera vez, o por segunda vez creo que fue, lo que le estaba pasando ahí adentro, y una de las chicas lo vio al nene y le hizo señas como que después le iba a pegar si seguía contando. Entonces mi cuñada reaccionó mal, violentamente con ella, y la sacaron con 20 patrulleros, una exageración total para una sola persona, sacar a mi cuñada de adentro. Y bueno, el nene quedó llorando, pidiendo por favor, que se quería ir con la madre, y desde ese momento, bueno, se lo llevan a otro lado al nene. ¿Y quién lo lleva hasta, en este caso, como vos decías, a Del Valle y la vía? ¿Quién traslada al chiquito? Que no sabemos quién. Es un asistente que no sabemos quién es, no sabemos ni siquiera el nombre. Uh-huh. Ajá. Y no lo dejan sola en ningún momento al nene con la madre. Pero que haya ido en otra punta, para que no cuente, ¿viste? Desde el valle, y le cruzan toda la ciudad para que la madre vea al nene. Eso me llama la atención. Que haya ido, es prácticamente cruzas toda la ciudad para que la madre lo vea en Colón y la Vía. Claro. Pero claro, es una locura que le hagan cruzar toda la calle, toda la ciudad para que lo vea el nene, pero... Claro, justamente ayer, después de que ella lo vio al nene, nosotros fuimos al hogar, nos presentamos y cuando llegamos al nene lo estaban sacando del hogar. Preguntamos por qué y nos dijeron, lo llevamos al hospital y punto. No nos quisieron decir más nada. Después, cuando fue la Radio Tandil, que nos hizo una nota, Radio Tandil y otra radio más, que la llamó esa misma radio, no sé qué radio fue, se acercaron con micrófono abierto a la puerta del hogar a intentar hablar con alguien, y mi cuñada fue agredida por la coordinadora delante de los periodistas. Le cerraron la puerta en la cara y la empujaron a mi cuñada y no le quisieron decir el por qué llevaron al hijo al hospital. Bien, Belén, ustedes entonces van a estar allí en la puerta del municipio, ¿se van a quedar allí en señal de protesta? ¿Cómo? Si se van a quedar allí en la puerta del municipio en señal de protesta. Sí, sí, nos vamos a quedar acá hasta que hablemos con el intendente y que nos dé una solución, porque lo que está pasando no es algo leve, ¿viste? Son minutos y horas que los chicos corren peligro ahí. Mi sobrino es el más chiquito, incluso ayer, cuando mi cuñada lo vio, lo siguió viendo marcado, porque estaba quemado el nene, y el nene le dijo que se quemó con agua caliente con la pava, y tenía el dedo cortado. O sea que todo esto sigue. Belén, ¿ustedes hicieron denuncia ante la justicia? ¿Cómo? No te escucho. ¿Se hicieron denuncia ante la justicia? Sí, sí, sí, hay una denuncia penal. Pero creo yo que con las pruebas que tienen y con el video que el nene está contando, ya lo tendrán que haber sacado de ahí. Ustedes tienen un video, digamos. Sí, presentado. Sí, tenemos las pruebas nosotros. Bien. Bueno. Bien, Belén, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Qué abogado tienen ustedes, Belén? Belén, ¿nos escuchás? Marcelo Archeri. Bien, el doctor Archeri. Marcelo Archeri. Bien. Te agradecemos muchísimo el contacto, Belén. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. La escuchábamos.